Enseguida, para contentarlo, me sentaba en la mitad de la silla y la otra mitad la dejaba vacía. Y algunas veces en broma le decía, «Mira, oh Señor, la mitad de la silla está vacía, ven a sentarte junto a mí». Alguna vez me parecía que me contentaba y sentía tanto gusto que yo misma no sé decirlo. Algunas veces que estaba trabajando con lentitud y desganada, me decía, «Pronto, apúrate, que el tiempo que ganarás apurándote, vendrás a pasarlo junto conmigo en la oración».